Se va la linda Ballestero para Panamá. Se va la linda Ballestero para Panamá. Pero el consuelo que me queda, yo me voy atrás. Pero el consuelo que me queda, yo me voy atrás. Se va la linda Ballestero para Panamá. Se va la linda Ballestero para Panamá. Lleva recuerdos en su mente que no olvidará. Lleva recuerdos en su mente que no olvidará. Se va la linda Ballestero para Panamá. Se va la linda Ballestero, pero volverá. Ballestero para Panamá. Se va la linda Ballestero para Panamá. Pero el consuelo que me queda, yo me voy a entrar. Pero el consuelo que me queda, yo me voy a entrar. Se va la linda Ballestero para Panamá. Se va la linda Ballestero, pero volverá. Se va la linda Ballestero.